Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Domingo, 23 de junio. El Señor es la fuerza de su pueblo, defensa y salvación para su ungido. Sálvanos, Señor, vela sobre nosotros y guíanos siempre. Oremos. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Job. El Señor habló a Job desde la tormenta y le dijo: Yo le puse límites al mar cuando salía impetuoso del seno materno. Yo hice de la niebla sus mantillas y de las nubes sus pañales. Yo le impuse límites con puertas y cerrojos y le dije: Hasta aquí llegarás. No más allá. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 106. Demos gracias al Señor por sus bondades. Demos gracias al Señor por sus bondades. Los que la mar surcaban con sus naves por las aguas inmensas, negociando el poder del Señor y sus prodigios. En medio del abismo, contemplaron. Demos gracias al Señor por sus bondades. Habló el Señor, y un viento huracanado las olas encrespó. El cielo y el abismo eran lanzados, sobrecogidos de terror. Demos gracias al Señor por sus bondades. Clamaron al Señor en tal apuro, y Él los libró de sus congojas. Cambió la tempestad en suave brisa y apaciguó las olas. Demos gracias al Señor por sus bondades. Se alegraron al ver la mar tranquila, y el Señor los llevó al puerto anhelado. Den gracias al Señor por los prodigios que su amor por el hombre ha realizado. Demos gracias al Señor por sus bondades. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia. Al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él, todo lo viejo ha pasado. Ya todo es nuevo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: Vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate e enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que está siempre con nosotros y que mediante nuestra oración puede darnos la paz, puede calmar la tormenta y darnos la vida abundante. Aleluya. Les saluda, hermanos, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles que el domingo es el día del Señor. ¿No es nuestro día? Bueno, todos los días son de Dios y todos los pone a nuestra disposición, pero da tanta tristeza que el domingo, católicos, que así nos decimos católicos, hacemos cualquier cosa. Tenemos tiempo para cualquier fiesta, paseo, mandado, decimos, pero no para Dios. Que podamos honrar siempre el domingo, que es el día en que nos reunimos en la parroquia para celebrar la Santísima Eucaristía. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Importantísima la enseñanza de este domingo, queridos hermanos. Recuerdo que hace unos años una persona me comentaba que ya tenía sus 75 años más o menos. Me decía: «Yo siento como mi fuerza física disminuye de la manera natural. Todos vamos a disminuir, vamos a morir biológicamente, pero nadie muere. Nadie muere completamente. La muerte no existe, es un paso». Pero bueno, se afligía esta persona y me decía: «¿Cuántas veces ahora veo que Dios estaba conmigo? Porque yo decía, me las arreglo solo. Pero cuando no podía, se lo pedí a Dios y Dios me asistió». Y esto es importante porque hoy se nos habla en esta lectura del libro de Job, ¿verdad? Recuérdense que Job es aquel personaje, Job quiere decir el que soporta la adversidad. Sufrió mucho Job, pero él puso su confianza en Dios. Y se dio cuenta que más allá de las penalidades, de las pruebas, de las enfermedades, de las pobrezas, Dios está por sobre todo. Y esto es importantísimo en el mundo de hoy, agobiado por las pobrezas. Claro, en el Evangelio, ¿qué se nos dice? Que se nos cuenta esta escena tan importante. Yo la tengo presente por la pandemia, cuando Jesús y sus discípulos van en la barca, se desata la tormenta, Jesús duerme y ellos le gritan. En el texto griego dice que ellos casi le empujan, imprecan, ¿verdad? Imprecar quiere decir regañar. ¿Por qué no duerme? ¿Por qué te duerme? ¿No te importa? Y Jesús despierta y calma el viento y sobreviene el mar y sobrevive una gran calma. Y les dice: «¿Aún no tienen fe?». Importante porque nosotros estamos hechos todos los días a pequeñas o grandes tormentas. Nadie deja de tener alguna tormenta. Ni la persona que más tiene, ni la que menos tiene. Tal vez la que menos tiene tenga un poquito más de paz porque, bueno, no tiene nada que perder. En fin, la invitación que dice San Pablo: el amor de Cristo nos apremia. Es decir, Tenemos que evangelizar a un mundo que está agobiado por la guerra, por las crisis económicas, y decirle, mira para arriba, ahí está Dios. Y Dios está por sobre todo. Y basta con que tú le digas, no tienes que gritarle, con que le digas y el Señor te asistirá cuando quiera y como quiera. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación queremos hacernos dos preguntas. La primera es, ¿reconocemos que Dios está por sobre todo? No, mire, por sobre todo está el imperio de tal nación, está la fuerza económica de tal potencia. Bueno, pasarán esas potencias. Esta tierra ha visto muchos imperios caer. No es que sea malo ni deseemos el mal a nadie, pero Dios está sobre todo. Ponemos en Él nuestra confianza. Y la segunda pregunta es, ¿acudimos al Señor cuando estamos en problemas? Porque primero lo desesperamos, lo deprimimos, comenzamos a tomar pastillas, vamos con los brujos, con las brujas, el horóscopo, y de último tal vez Dios está en la barca. ¿Oras al Señor cuando tu familia tiene problemas? Porque Él sí está. No es que seas el dormido, el difícil, Él quiere que tú le pidas para concederte. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, qué ciegos somos. Vemos solamente la tormenta, vemos la fuerza del viento, sentimos que se hunde la barca del país, la barca de la comunidad, la barca de la familia, por la violencia, por el narcotráfico, por la guerra, y no te vemos a ti, que estás con nosotros. Danos fe, Señor, porque te dijiste, aún no tienen fe. La fe es para verte, sentirte con nosotros. Y como dice tu siervo, el Papa Francisco, pediremos y seremos escuchados si lo hacemos con un corazón sencillo. Gracias, Señor, por estar siempre con nosotros, dando la capacidad de verte y la capacidad de orar. Aleluya. Hoy en la contemplación, dice el Salmo 106 en su antífona, demos gracias al Señor por sus bondades. Demos gracias al Señor por sus bondades. Esto es muy importante porque de Dios no vienen los males. Yo recuerdo donde yo vivo, una erupción de un volcán. Y salieron unos predicadores que esto ya estaba en la Biblia, que el calentamiento global ya está en la Biblia, que las guerras del mundo, como que Dios fuera el autor de las desgracias. Las cosas suceden porque dejamos que sucedan, porque no cuidamos que no sucedan, pero de Dios recibimos siempre el bien. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a estos que están ya con el mar calmado, avergonzados porque dicen, bueno, no pusimos la fe en Él, le gritamos. No teníamos que gritarle, teníamos solo que pedirle. Y Él nos daría la paz. Entremos en esa escena diciendo una vez más, como todos esos que iban en la barca, demos gracias al Señor por sus bondades. Hoy finalmente en la acción queremos, hermanos, pues proponernos recordar el primer mandamiento. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, ni las bienes, ni las posesiones, ni la fama. Todo se acaba, todo puede servir. Y las cosas no es que sean malas, las hacemos malas, pero Dios por sobre todo. Primero Dios y luego después lo demás. Esto practiquémoslo cada día al amanecer, y démosle gracias al Señor al final del día porque en algo nos ha ayudado. Y en segundo lugar, hermanos, seamos misioneros. Dice Pablo, el amor de Cristo nos apremia. El mundo se está ahogando de materialismo. Entonces vayamos y digámosle, no temas, el Señor está contigo. Seamos misioneros, hay mucha gente desesperada en los hospitales, en las cárceles. Hay mucha gente que va por el mundo pensando que están solos, en miedo de tormentas tremendas en las familias. No, Dios está en cada familia, en cada comunidad. Llevemos este mensaje de Evangelio. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, recordando que estamos ya caminando muy cerca del Congreso Eucarístico Nacional